Hola y bienvenidos al episodio número 5 de ICANN Podcast. En el programa de hoy hablaremos de la aplicación Mail y también de la nueva aplicación de mensajes que sustituye ahora sí a la aplicación iChat, la antigua aplicación de videoconferencia y mensajería que tenía OS X desde hacía ya bastantes años. Y hablaremos de la posibilidad que aportan ambas, tanto mensajes como mail, a la hora de completar nuestra agenda y también nuestro calendario. Posiblemente muchos hayan utilizado esta función desde la aplicación de correo, me refiero a lo que vamos a explicar en el programa de hoy, pero no tantos lo habrán hecho desde la aplicación de mensajes. Que como bien sabréis ya se podía instalar de manera gratuita en Lion y que ahora viene de serie con Mountain Lion. En iOS diría que Mensajes disfruta de una escasa popularidad y básicamente es por la competencia de WhatsApp. Quizá por algo tan esencial, según mi punto de vista, como es el sistema, que un sistema de mensajería debe de ser multiplataforma. No tiene mucho sentido que solo pueda utilizarse entre ciertos dispositivos. Y al igual que Apple en su momento decidió portar iTunes a la plataforma de Windows para poder extender la venta de los iPods, creo que sería necesario, si realmente quiere que sea utilizada, portar la aplicación Mensajes a otro tipo de plataformas móviles, como puede ser la misma Windows o la omnipresente Android. Tanto Mail como Mensajes son capaces de identificar una fecha aún estando escrita en múltiples formatos. Si recibimos un mensaje con una cita del tipo sábado 15, como entendiendo que el sábado 15 va a ocurrir algo, El programa entenderá que el sábado 15 tenemos algo que hacer y por tanto buscará el siguiente mes que tenga un sábado 15 en el calendario, ya sea el mes siguiente o a 3 meses vista. El sistema agrega esa fecha con un título, que es el mismo del asunto en el caso de un correo electrónico, pero que en el caso de la aplicación Mensajes, que es mensajería instantánea, por lo cual no hay ninguna referencia en la charla con respecto al tema de la cita, seremos nosotros quien tendremos que modificarlo e indicarle pues, si es para una cena o es para un bautizo o es simplemente para ir a comprar al súper. Pero si por el contrario escribimos sábado a las 15h o a las 15 horas, el programa entenderá que se trata de una hora, porque de hecho se lo indicamos cuando ponemos hora o la H entiende que es una hora. Y no lo relacionará con un día. Y así lo refleja cuando accedemos a la agenda. Incluso si el mensaje, la hora viene escrita como sábado a las 3h, cuando pasamos al calendario, observamos cómo el programa sobreentiende que queremos indicar las 3 de la tarde y no las 3 de la madrugada. Otras formas de expresar un día en concreto pues puede ser día barra mes barra año o escribir el nombre número 15 y después noviembre de 2013, incluso algo tan reducido en información como el próximo sábado. Él lo entiende y te da la opción de añadirlo al calendario. Es cierto que no siempre va a funcionar, porque en muchas ocasiones expresamos las fechas de formas más personales, quizá porque damos sobreentendido muchas cosas que en un correo más formal o más estándar no daríamos por sobreentendido. Pero bueno, está claro que cuando ya conoces a otra persona, quizá hay cosas que no hace falta decir. Si tú estás acostumbrado a ir todos los viernes al cine, con decir iremos como siempre. Quedamos como siempre a las 5, no hace falta indicar que vas a ir el viernes, por tanto el programa no lo va a entender. Pero para todo lo demás, el programa es bastante eficiente. ¿Y cómo realizamos este trasvase de información desde un programa a otro? Es bastante sencillo. Cuando recibimos una cita de este tipo, tanto como ya hemos dicho en el programa mail como en mensajes, veremos cómo se remarca cuando pasamos con el ratón por encima la fecha y la hora, y a mano derecha se remarca con un pequeño cuadro, y a mano derecha de este cuadro veremos una flecha apuntando hacia abajo. Si hacemos clic en esta flecha, se abre un desplegable que corresponde al calendario. De hecho, es como una hoja del calendario, donde podemos modificar algunos datos de la cita o incluso hacer una anotación. Para acabar con las citas del calendario, decir que en el cuadro que se despliega se nos permite escoger a qué calendario queremos que vaya esta cita. Muchas veces, muchos de nosotros tenemos varios calendarios por trabajo, por familia, por los niños, por el equipo de fútbol, por mil cosas. Y en este momento el programa en esta pantalla nos deja seleccionar para qué calendario es esa cita. Esta interrelación entre mail o mensajes y los calendarios es válida también para la agenda. Al igual que podemos añadir citas al calendario, se pueden agregar pues datos personales de un contacto a la agenda. En este caso, se nos permitirá agregar pues tanto a un usuario ya existente, todo lo que serían direcciones postales y electrónicas, los teléfonos, etcétera, o también crear un nuevo usuario con los datos recibidos en el mensaje y después agregando todo lo que falte. Y bien, diría que con esto hemos completado un nuevo episodio, que espero que os haya gustado. Como podréis comprobar, me sigo ciñendo a un tiempo de entre 5 a 10 minutos por programa, pero recordad que si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo a través de la página web www.tiempodemac.com, en el apartado podcast o directamente enviando un correo a ikenpodcast@tiempodemac.com. Nos vemos en un próximo programa. Gracias y adiós.